y damos inicio a la última edición de Lado B de este año 2008. Estamos en 31 de diciembre, obviamente no en vivo y en directo porque cada uno está en sus casitas, pero igual quisimos estar en este día recordando lo que han sido los mejores discos del año. De eso se trata este especial de Año Nuevo, justo tocó día miércoles. Y vamos a comenzar inmediatamente con don Patricio Salazar, que nos trae su primer elegido del 2008. Exactamente, a solo unas pocas horas de que se termine este año y que comience el 2009, vamos a partir con un clásico de clásicos, que este año sacó un disco después de un inicio de año bastante turbulento, ya que estuvo enfermo, que fue noticia mundial ese acontecimiento, se trata del señor B.B. King, quien puede superar esta enfermedad que lo mandó a la clínica y lo tuvo reposando varias semanas, lo cual no sería nada extraño para una persona de sus 82 años. No es algo extraño, como lo decía antes, pero que tratándose del rey del blues y las ganas que tiene y es como la rutina que tiene de dar cientos de conciertos al año por todo Estados Unidos, esto no le iba a evitar sacar una nueva placa durante este 2008. Y lo hizo el 26 de octubre pasado con el disco One Kind Favor, que es un disco obviamente de blues, donde él tributa a grandes del estilo como T-Bone Walker, Lemon Jefferson, and Lonnie Johnson, pero y John Lee Hooker, creo que el cover que estamos escuchando de fondo. Exactamente, pero impregnando todos estos clásicos, todas estas canciones que él retomó y le aplicó todo el estilo del rey, el señor B.B. King, logrando un disco que a mi juicio está dentro de lo mejorcito que ha aparecido este año. Y yo le doy siempre le doy a esto, gente, generalmente los blueseros que se siguen manteniendo, les doy el mérito de cada cierto tiempo seguir atreviéndose con este estilo que ya lleva cuánto, los 80 años de B.B. King básicamente sonando y seguir jugándosela por lo que ellos hacen, por lo que los apasiona, y seguir con grandes resultados como es este disco, que es un disco muy ¿cómo decirlo? La palabra no es sutil, es para mí intenso, no es intenso, pero tiene sofisticado, algo sofisticado que tiene, bueno, que es el blues de B.B. King. Por ejemplo, la gracia que tiene B.B. King es que él popularizó el blues dentro de la clase alta estadounidense. La mayoría de los luceros apuntaban a la clase media. Fue B.B. King quien lo instaló como la para los blancos, por decirlo de alguna manera. Exactamente, y sigue manteniendo la mano el hombre a pesar de tener 82 años. De hecho, él en una cita, después de su aclamado trabajo Riding with the King, cuando trabajó con Eric Clapton, le preguntaron si él iba a volver a hacer esto, ya hace un par de años atrás, le preguntaron si iba a seguir haciendo tributo con un personaje famoso, y él dijo, no, yo todavía tengo la capacidad de sacar cosas por mí solo. Y lo dejó claramente demostrado con este disco, One Kind Favor, donde trabaja con grandes músicos como el pianista Dr. John, que es un gran, por decirlo de nuevo, pianista de blues, y está dentro de la historia del blues este personaje, y también con el batería Jimmy Keltner, el bajista Nathan East, y la producción estuvo a cargo del señor T-Bone Burnett, famoso cantante del country rock americano. Famoso productor, de hecho, de blues, y bueno, de un montón de estilos. Le produjo discos de McCartney, de Yardbirds en algún momento, no sé, él es bastante conocido. Y bueno, y de hecho, gracias a él, el disco suena como suena. Porque la gracia también del disco es que la mayoría de estos artistas, B.B. King nunca lo había tributado. Por ejemplo, él nunca había tocado una canción de John Lee Hooker y ahora se atrevió por primera vez. Y fue porque gracias al productor que le sugirió la lista de temas que tenía que afrontar precisamente para tratar de no repetirse a sí mismo. Tocar artistas que antes no había podido tributar. Exactamente, y así tomó 12 de estos clásicos como I Get So Weary de T-Bone Walker, por ejemplo. Tomorrow Night de Lonnie Johnson, que esa es una gran, gran canción. Ojalá búsquenla, Tomorrow Night, la original de Lonnie Johnson. Es una tremenda canción. Pero es muy entretenido lo que hace acá B.B. King. Es un disco para colocarlo en la tarde y relajarse. no sé, de tenerlo sonando en la pieza, acostarse un rato, y es para reencantarse con el blues y, o descubrirlo en caso de que gente no lo haya escuchado. Otra gracia también del disco es que volvió a ocupar vientos. Hace tiempo que no ocupaba vientos, por lo menos los discos que sacó en la década del 90 no tenían ninguno ocupado, trompeta, trombones y demás. Y volvió a traerlo. Exactamente, y además fue muy reconocido por la crítica estadounidense, y este disco fue elegido por entre los 50 mejores discos del año por la Rolling Stone, donde se termina por certificar que el señor B.B. King se encuentra vigente y que es capaz de pelearle, no sé, a los emo y todas las nuevas agrupaciones que iban saliendo, y los cientos y cientos de discos de hip hop bailable que siguen ocupando las carteles. O sea, sí. Es que igual es importante que una figura como B.B. King en el fondo sea como la carta que mantenga vigente al blues y que no lo haga como... parecer un género como de los antiguos, sí, como sí. Siempre considerado como un clásico, pero no, que todavía sigue vigente y muy refrescante. Ojalá que se haga una gira, se pegue una gira, la última gira antes de que se nos vaya, la obvio. Es difícil. Ay, la no, última no, vez que no sé qué compañía de seguro avalaría eso. La última vez que vino a Chile, si mal no me recuerdo, fue el 97. Esa era la segunda vez que venía. Y bueno, no sé. Yo siempre he querido verlo, es como uno de mis aficiones, o sea, de aspiraciones de ver la vida, para morirme tranquilo sería ver a este viejito. Así que mientras no venga, aún pueden escuchar la OB, ya que vamos a escuchar dos canciones de este gran disco, el One Can Favor, y la primera es la impresionante Waiting for Your Call, y la segunda es My Love Is Down. Así que esto es B.B. King, entre los mejores discos de este año 2008, acá en este lado B de Año Nuevo. Unless you're sure that you can't lose. Thank you. to me.